A continuación les ofrecemos Las reminiscencias de Mamá Regina y Papá Lisquita, un programa creado pensando en usted. Advertimos a nuestros oyentes que los programas transmitidos en este espacio son programas realizados hace muchos años. Por lo tanto, las voces que acompañan a Mamá Regina y los hechos narrados no son de la actualidad, solamente se transmiten como evocación. Amigos, ¿cómo están ustedes? Espero que, como siempre les he dicho, tengan salud, dinero y amor. Lisquita, ¿cuánta salud me quieres dar? Todo. Y bienvenido a la última frontera, el campo magnético de Mamá Regina 11. ¿Y cómo está su campo magnético hoy? Bueno, está muy bien. Y cuando yo te dije a ti, ¿cuánta salud me puedes dar? Es una pregunta que te cuento muy sabia, no porque haya salido de mis labios, ¿no? Sino porque realmente se puede dar salud. Cuando una persona muestra salud, puede recibir el resto de la gente salud. Porque, por ejemplo, yo me estaba quejando de un dolorcito. ¡Ay! Entonces las gentes van mostrando esa cara larga por el dolorcito mío. Y después empiezo a sonreír y nadie se acuerda que yo tuve un dolor. Así que cada persona, aún teniendo un dolor, puede mostrar salud sin necesidad de mostrar esa amargura que causan los dolores, y así, al mostrar salud, da salud y vuelve a recibir salud. Lo mismo cuando alguien está siempre pensando, yo soy pobre, soy muy de malas, toda la gente empieza a pensar, ay, qué pereza con tanta pobreza aquí, esta persona está en la miseria, qué aburrimiento. Entonces los demás reciben esos fluidos y no quieren volver a saber de usted. En cambio, si usted les dice, ay, me está yendo bien, los negocios están fantásticos, la suerte mía ha cambiado, las gentes se rebosan y empiezan a sonreír y dicen verdad y empiezan a invitarle a usted aquí y allá y a mostrarle más negocios, y en realidad empiezan sus buenos negocios. Y cuando alguien dice a todo el mundo, nadie me quiere, las gentes dicen, ay, pero ¿quién va a querer semejante sonsa, no? Ay, qué aburrimiento con esa persona. Pero si en cambio dice, ay, no sé, yo amo la gente y me aman a mí, y empiezan a decir y a demostrar, aunque no sea cierto, eso se va convirtiendo en una realidad. De ahí que a veces tenemos que mentir en esa forma para poder convertirlo en realidad, porque todo lo que nosotros hablamos y demostramos por intermedio de la cara, por intermedio de los ojos, por intermedio de todos nuestros fluidos, en las manos, en nuestro cuerpo, eso mismo los demás quieren hacer. Yo recuerdo perfectamente cuando nos casamos los dos, que llegamos a Nebraska, y allí, según cuentas, tu mamá y tu papá simplemente tuvieron sus hijos allá bien cobijaditos, sin que nadie se diera cuenta, pero nunca se dieron un beso, nunca hubo una caricia, y estaban ya tan ancianos que parecía una cosa ya inverosímil pensar en que un día iba a existir una caricia. Pero cuando yo empecé a demostrar el amor contigo, a besarte, a sentirme alegre de que tú llegaras, entonces tu papá también empezó a sentir lo mismo. Como no lo podía hacer conmigo, lo hizo con tu mamá, y empezó a sentirse un fluido totalmente distinto dentro de ese hogar. Se empezó a sentir un hogar tan maravilloso, tan dulce, tan agradable. En cambio, cuando llegué la primera vez, había una angustia, una agonía, unos deseos de salir corriendo, pero rápido, sin verlos más. Pero luego yo sentía deseos de acariciar a tu papá, a tu mamá, de besarlos, de entregarles más cariño, y ellos después fueron realmente muy cariñosos, y los demás también empezaron a entregarle cariño a tus padres. Estás diciendo, cuando una persona tiene dolor y dice que se siente bien, entonces eso es una hipocresía permisible. Sí, es una hipocresía permisible, porque es una forma de enseñarle a su ángel guardián, a su perrito fiel o también a su conductor de que a mí me gusta estar bien y por eso digo que estoy bien. Pero es cuando digo, porque hay una costumbre muy, muy tremenda, especialmente en mi tierra, de algunas personas que se les pregunta, ¿cómo estás? Bueno, así regularcito, y usted, a veces dicen usted, ¿no? Pero es tan absurdo escuchar cuando dicen así regularcito, o más o menos, cuando se le pregunta se debe decir muy bien, y ese muy bien se va grabando tan tremendamente dentro de sus células que un día usted va a sentirse muy bien en cualquier lugar. Pero, ¿cómo le fue en el viaje? Ay, no sé, así es regular, ay, qué aburrido que estaba. Entonces su ángel guardián empieza a recibir ese fluido. Bueno, eso todo es aburrido, no se le puede encontrar nada bello a la tierra. Yo creo que cada pueblo es bello de acuerdo a su visitante, porque si hay un visitante alegre, el pueblo se va a sentir alegre y va a ser hospitalario. Pero si la persona empieza a aburrirse y a sentir y a verle lo malo al pueblo, obviamente el pueblo se va a vengar de esa persona entregándole todo lo peor. Bueno, yo creo que eso se puede convertir también en una hipocresía absurdo. Por ejemplo, ese explorador que estuvo en la selva por mucho tiempo, llegué a su pueblo y los vecinos están anotando día después día, ese hombre tiene dos flechas en su espalda, penetrando, enterrado en su espalda, hasta en fin, en curiosidad, uno de los vecinos dijo, pero hombre, eso no te duele, esas flechas en su espalda. Dice, no, solamente me duele un poquito cuando estoy riéndose. Bueno, sin duda era que se reía mucho y se enterró las flechas para no volver a reír y así no se arrugaba, ¿cierto? Bueno, mamá Regina, aquí tenemos una casa. Una casa donde nosotros compramos y se desocuparon. Esas flechas me molestando mucho ahora. Ahora esa... yo me las voy a enterrar para no volverme a reír porque estoy muy arrugada. Sí, me toca sacarle, ¿no? Bueno, aquí tenemos una casa que compramos. Sí, ¿dónde? Y estoy viviendo en esta casa, pero quiero saber si el estado del ánimo de los dueños anteriores, aún son en otro pueblo, en otro país, si el estado del ánimo de ellos está afectando a mí en este hogar, en este momento. No, en algunas ocasiones sí, pero por eso es de suma importancia cuando alguien, es decir, si usted compra una casa, así sea muy nueva, pintarla completamente, porque con la pintura salen los fluidos de las otras personas y nunca le va a afectar a usted. Pero si usted se entra a esa casa sin que la pinte, esto sí le va a afectar y posiblemente por mucho tiempo. Hay un saumedio que debe hacer cuando entra a una casa. El eucaliptus quemándolo es muy bueno con alguna locioncita. Y también algunas como incienso, mirra y estoraque son muy buenos quemarlos, y especialmente hay un día del año que es maravilloso y se llama el Jueves Santo o el primero de enero. Esos días son extraordinarios para limpiar, para sacar todos los malos fluidos de cada hogar. Bueno, tiene que ir la gente salir de la casa mientras está haciendo eso saumedio. Pero entonces, ¿cómo lo vas a hacer si bueno, estás una por persona fuera? Puede hacerlo mientras demás salga, o se puede hacer aún se todo el mundo está ahí. Se puede hacer con las narices de todo el mundo, pero si la persona sufre de asma, mejor que se salga para que ese humo no le mortifique. Pero eso de que se tienen que salir y la pobre persona que está dentro, entonces nadie se va a atrever a hacerlo porque tiene que quedar dentro de la casa, ¿no? Hay una forma que se debe... Tú tienes a veces unas preguntas que me provoca como desbaratarte, ¿sabe? Bueno, si quieres suspendo mis preguntas. No, espero que sí haya más preguntitas. Sigue tranquilo, no te preocupes. Con la escoba, hay una forma que se debe barrer la casa, para de fuera al dentro, dentro al fuera, o alcoba la cocina, ¿o cómo? Siempre se debe barrer de la puerta principal hacia adentro. ¿Por qué? Porque en esa forma los fluidos se recogen dentro de un solo lugar, todos los fluidos negativos, y las personas que lleguen a pisar el umbral de su casa no se van a afectar con los disgustos de su hogar. El andén se debe barrer todos los días precisamente para evitar los malos fluidos de las gentes que llegaron, incluyendo a los pobres ladroncitos que a veces se paran en la puerta a ver cómo pueden abrir la tranca. Entonces es maravilloso si cada día se barre el andén por la mañana y por la noche, porque así no hay malos fluidos y la persona mantiene una suerte extraordinaria. ¿Y cuando alguien se muere en la casa? Sabes que hay una costumbre, o había una costumbre, actualmente casi siempre se vela a alguien en las casas de velación, pero antiguamente se velaban dentro del mismo hogar. Cuando alguien se muere, se deben cubrir los espejos y los vidrios. Cualquier ventana de vidrio se debe cubrir, porque en esa forma la energía se puede subir más fácilmente hacia el cosmos y no va a introducirse por ningún lugar ni va a causar ningún choque energético contra los espejos o contra los vidrios. Para mí es de suma importancia, lógicamente, que si hay una persona que acaba de morir, se cubra todo para poder sacar toda la energía y que la persona pueda evolucionar más rápidamente. Colchones, ¿qué hagamos con los colchones? Sí, también se deben voltear los colchones cuando la persona se murió. ¿Solamente en la cama donde se murió o en toda la casa? Bueno, en la cama donde se murió, pero voltear el colchón, porque efectivamente esa energía se introduce y al darle vuelta saca su energía rápidamente. Supongo tenemos una persona que está casi en el punto muy moribundo, ¿no? Ahora no es que le vas a voltear el colchón y tirárselo encima, ¿no? Y ahora pensamos, bueno, tal vez se puede salvar al abuelito, vamos a llevarle al hospital y hacer una cirugía. Entonces se lleva al abuelito al hospital por hacer una cirugía. ¿Se puede o se debe voltear el colchón de la cama de él y la casa? Bueno, es mucho mejor si lo pueden voltear antes de que se muera y después de que se muera de nuevo. No, pero se puede, si él tiene más capaz a recuperarse de cirugía, si nosotros sacamos el abuelito de la casa, llevamos al hospital por tener su cirugía. ¿Y se voltea el colchón? Sí, muchas veces sí, y muchas veces se muere más rápidamente, porque en realidad es una forma de encajar perfectamente la energía. Y en esa forma, pues más fácilmente puede desencarnar, porque en muchas ocasiones la persona empieza a dar vueltas y vueltas, su energía no puede evolucionar, ni desencarna, ni se encaja, debido a que su energía está enredada dentro de los mismos colchones. Y efectivamente, al voltear el colchón se le hace el favor o de que se muera o de que se alivie. Y creo que es una cosa muy sana. Pero además estuvimos hablando hace muy poco acerca de los ancianos, de que se los llevan a un hospital, les colocan allá un montón de cosas para salvarles la vida, pero resulta que lo que hacen es martirizar al pobre señor, aumentarle 2 días y 2 días de amargura. Yo creo que vale la pena que cuando llegan a cierta edad, en su casa mismo los atiendan y no les apliquen tantos sueros ni hayan tantas cirugías, y evitarles una muerte tan terrible a los pobres ancianos. Si él de todas formas se va a morir, él en la cirugía se queda muerto, y ¿quién paga las consecuencias? El pobre médico. En cambio, si está en la casa y puede morir allá tranquilamente, no va a haber ningún problema, la persona puede evolucionar más fácilmente, sus parientes quedan más contentos porque vieron la muerte de aquella persona. Además, muere con todos sus saberes, con todas sus cositas que había guardado durante toda la vida, y pueden llevarse consigo todas estas cosas. Así que yo creo que vale la pena que a los ancianos los dejen tranquilamente para evitar más catástrofes. Yo creo que por lo menos en Estados Unidos, donde y cómo el abuelito se murió, es mucho más importante por los parientes que por el moribundo, porque qué prestigio que él se murió en Rochester, ¿no? Y bueno, eso me preguntaron a mí una vez allá en Rochester, me dijo un científico que andaba conmigo. ¿Qué opinan en Colombia de Rochester? Y les dije, no, allá las gentes se sienten felices diciendo, mi tío murió en Rochester, mi mamá murió en Rochester, porque creen que la muerte en otro lugar es de más prestigio, porque si vamos a ver realmente qué sucede, pues para mí es mucho prestigio que se muera en donde sea, pero que tenga una muerte cómoda. Así que eso de Rochester en Colombia, en Panamá, en México, en todas partes, hay médicos extraordinarios. Y para morirse no necesariamente hay que ir hasta Rochester. Basta con que la persona tenga más paz, más tranquilidad en su hogar y no ir a buscar la extensión de su vida hasta Rochester, ya que ese dinero que van a gastar allá puede servir para tantas gentes que tanto lo necesitan en tantos lugares tristes del mundo. Bueno, yo creo que es un aspecto de la cultura muy poco discutido, muy poco enseñado, ¿no? Porque todo mundo quiere que cuando el anciano se muere, que se hicieron todo por salvar, le sí, prolongar... para no tener una conciencia muy sí, sucia, ¿no? Por prolongar su vida una semana, un mes. Pero yo creo que la vida, eso no está prolongando la vida, eso es solamente... negando del obvio, ¿no? Negando la vida, porque una persona a la que se le prolonga la vida por un día sabiendo que está agonizando y le colocan una gota a gota para prolongarle la, dizque para prolongarle la vida, todo lo contrario, le están negando el derecho a vivir, porque el derecho a vivir es precisamente el derecho a nacer y morir, y a morir en una forma sana, sin que nadie tenga que estar obstruyendo ese paso. Bueno, yo estoy pensando hasta el punto de hacer una campaña de esto, ¿no? Tuvo un vecino que acabaron a morirse del 90 años, un ermitano sin electricidad en su casa, un hombre que le gusta mucho pescar, a veces pegar un tiro al conejo y cocinarle, le gusta mucho admirar las flores y la naturaleza. Y él se murió en su casa, solito, como él vivieron solito, se murió solito. Se murió ahí un martes y el cadáver se encontraron en sábado. Y aparentemente se murió del frío, congelado, ¿no? Pero sí, él vivieron toda su vida, casi todos los 90 años en esta casa. Y ahí murió. Y aún fue su cadáver allá por tanto tiempo sin nadie saber que su cadáver está allá. Me parece una cosa mucho más sublima que llevarle a un hospital y dejar que los médicos empiecen a hacer todo, la cirugía, todas las cosas que he podido hacer por prolongar unos días más su vida y morirse en un ambiente tan poco familiar, tan ajeno todo y seguramente con mucho temor, ¿no? Y con temor a que de pronto la enfermera que le toque apenas esté aprendiendo a poner inyecciones, ¿cómo te parece? Eso sí es terrible caso. Mucho mejor morirse sin la inyeccioncita allá en la casa, tranquilo, en el ambiente, y además quedó de una vez congelado en la nevera para que así pueda evolucionar y no tenga tanto problema con el frío. Ojalá que eso le sirva de experiencia para que cuando vuelva a nacer no nazca en Nebraska, ¿no? Bueno, yo creo que eso es muy fácil hablar de esto, pero cuando se habla de un pariente que está muy grave, una pariente del 80, del 90 años, entonces si ese pariente tiene síntomas muy graves, casi todo siente una enorme obsesión llevarle a un hospital, ¿cierto? Bueno, casi siempre tienen una enorme obsesión de llevarlo, pero no es tanto por prolongarle la vida, sino por salirse del paso de ese pariente, para no tener ese problema de tenerle que aplicar la inyección, de que se murió en la casa, de que hay que cambiarle las sábanas. Regularmente no se hace por el hecho de prolongarle la vida, sino para limpiar su conciencia. Ahí es donde está el detalle. Pero regularmente las personas, yo he hablado con muchas personas y me dicen, bueno, ¿cómo le parece que mi hija lleva un año en coma, está muy joven, yo quisiera tal cosa, pero a usted no le provoca más bien que se muera Bueno, pero es que la gente siempre dice que es mejor que haga lo último. La gente, siempre estamos, la gente, pero si es que usted también es la gente, y por ser la gente, entonces tiene que pensar como usted mismo, y pensar, si la gente le está influenciando tanto a usted, ¿por qué no se influencia usted mismo y da una orden a su hija? Tiene que curarse o tiene que desencarnar, porque es muy infame tener una persona en coma durante un año y esa persona puede ser que está consciente, consciente en el inconsciente, pero que no puede de ninguna manera captar lo que o decir lo que ella quiere pensar, pero a lo mejor tiene pensamiento, y las gentes son tan imprudentes que van y dicen, ah, sí, parece un zombi, está normal, tiene tal cosa, y la persona posiblemente se está dando cuenta de todo eso, como me sucedió en Medellín cuando yo fui a visitar la esposa de un médico, y el médico me decía, no, si nosotros no hemos podido hacer nada por ella, ella verdaderamente, ella es como una niña normal, hace sus necesidades en la cama, ella hace tal cosa, y yo me encerré con la señora, empecé a mandarle mensajes para que me mostrara imágenes, y en una de sus imágenes mostró una niñita de 15 años accidentada. Entonces yo llamé al médico y le dije, ¿hubo aquí algún accidente? ¿Murió alguna niña de 15 años? Y el médico se asustó y me dijo, sí, murió mi hija de 15 años. Y le dije, ¿y ustedes hablaron todo eso aquí, la forma como murió, lo hablaron aquí en esta alcoba? Y dijo, sí, pero es que ella es inconsciente. Y le dije, eso es lo que usted cree, es inconsciente para ustedes, pero su conciencia, su subconsciencia está perfectamente viva. Y ella se dio cuenta. Cuando yo le dije si quería vivir, ella hizo un gesto de que no. Cuando yo le dije si quería morir, ella inmediatamente soltó una lágrima y medio sonrió. Entonces yo le di la orden, si quiere vivir, tiene que encajar. Si quiere morir, tiene que desencarnar antes de 8 días. Y antes de 8 días, ella murió. Ya no quería la vida porque escuchó, creo que oyó hasta una novia que tenía el mismo doctor, porque él ya estaba arreglando matrimonio con otra. Entonces para mí es un absurdo que empiecen a pensar que eso es caridad. Por el contrario, cuando hay una persona grave, nunca se debe hablar a su alrededor, y mucho menos cosas que le afecten a ella. Bueno, yo creo que nunca a nadie ocurre preguntar al abuelo, cuando se pone muy grave, si él quiere ir al hospital o quiere quedarse en la casa. Es una decisión que la familia hace sin consultar con el abuelo. Aún él es capaz de contestar. Es una cosa que es una cosa humanitaria. Pero recién en Estados Unidos resultaron una casa muy discutible. Un caso de una señora, no bastante anciana, pero sí anciana, y tuvo congelado sus manos y sus piernas. Entonces entraron gangrena en sus piernas, en sus brazos, y los médicos le dijeron que tenemos que amputar sus piernas y sus brazos. Tiene que firmar este papel dando permiso. Ella dijo, no quiero que me amputen mis piernas ni mis brazos, yo soy dispuesto a morirse entero. Entonces, los médicos fueron y trajeron un psiquiatra, le declararon a ella incompetente, que ella no puede resolver una cosa tan importante, y consiguieron permiso del juez amputar sus piernas o sus brazos. Pero lo último que he oído, todavía no hicieron porque ella estuvo muy grave. Entonces, ¿dónde existe de moralidad en estos casos? Si una mujer no quiere dejar una persona que obviamente tiene gangrena, ¿tú crees que esa persona tiene derecho, déjame morir? ¿O el médico tiene derecho ir al juez y declararle incompetente por hacer todo que puede por salvar su vida o prolongar su vida? Bueno, los derechos humanos son los derechos humanos. Y si ella desea seguir con su gangrena, se le debe dejar que siga con su gangrena, porque yo creo que el caso tuyo es como el de una amiga mía, que ella sencillamente se arrancó un, ¿cómo le llaman?, padrastro que queda en el dedo, se lo arrancó con sus dientes. Eso le dolió y ella metió el dedo en agua caliente. Tal vez el agua tenía alguna infección o quién sabe qué cosa rara, porque se le puso negro el dedo. En muy poco tiempo a ella le arrancaron un pedacito de su dedo. Yo estuve hablando con ella y me dijo, me van a hospitalizar porque estoy muy mala de esta gangrena. Yo le dije, bueno, lógicamente que le dije, usted verá, pero yo creo que si no le hacen un tratamiento como debe ser para que le circule la sangre, lógicamente esa gangrena le va a recorrer todo su cuerpo y siempre la van a matar. Y dijo, no, el médico dijo que me garantiza que yo voy a aliviarme por medio de esto. Y según me contaron, esta señora empezó a ir, o la llevaron para el hospital y le iban cobrando y la gangrena se le iba aumentando, de pronto se le fue pasando a un dedito, duró un mes, al mes se le subió al brazo, luego se le bajó otra vez a una pierna, en fin, quedó sin piernas, sin brazos y la gangrena se la comió. En 6 meses se murió y se murió toda su fortuna. Entonces, todo el dinero quedó lógicamente en el hospital. Ella quedó sin vida y su familia quedó en la miseria. Así que no es justo que a una persona que solamente le ha sucedido algo y ella no quería de ninguna manera, pero le aseguran que con eso le salvan la vida, es muy lamentable que ella no, que no le puedan decir la verdad, que siempre se haya muerto y que su familia se haya quedado en la miseria. Yo creo que cada persona tiene derecho absoluto de pensar qué es lo que quiere y cómo quiere lo que quiere. Por lo menos para mí eso se llama el respeto a los derechos humanos, porque de lo contrario sería, es una falta de respeto que me digan a mí, usted no puede ir a tal lugar porque ese lugar es malo y peligroso para usted. Si yo quiero gastar mi dinero, lo gasto en lo que se me antoje, pero no tiene que ser en lo que digan los demás. Ese es el derecho humano, para que la persona pueda razonar perfectamente y para que la persona pueda evolucionar perfectamente. Bueno, entonces hablamos del derecho humano, de un derecho a tener una muerte sublima, aún es en agonía, con gangrena, ¿no? Pero ahora tenemos aquí que aparentemente, violando esa ley, esos derechos humanos, tenemos participando en esto algunos médicos y un juez. Y tenemos, según yo entiendo, de la aplicación del karma. Entonces, si la señora, la viejita, no quiere que se quite sus brazos y dos piernas, pero los médicos, con apoyo del juez, sí consigue el permiso y se corta sus piernas y los brazos, y si eso consiste un pecado, ¿quién va a pagar eso karma? ¿El médico? ¿O el juez o ambos? Ambos tienen que pagar el karma porque ambos están contra las leyes de la naturaleza. Y eso no se llama salvar la vida, eso se llama destruir una vida. Así que, así como se destruyó este tiempo también, vamos a continuar mañana con todo cariño. Y espero que cada uno de ustedes consiga salud, dinero y amor. Muchísimas gracias por su amable sintonía. Hasta luego.